raíces. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no ha sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de pan. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no ha sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojo, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen ojos, que tienen sabor de llanto. Ay, si no fuera pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ojos que tienen ojos, que tienen sabor de llanto. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no ha sentido ningún cariño, ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera pedirte tanto, yo te pidiera vivir de enojo, mirando siempre tus tristes ojos. Que tienen ojos, que tienen sabor de llanto. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lujo, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa vía la estación de Radio UDEM aquí en Monterrey por 90.5 de frecuencia modulada. También nos están escuchando por internet en la página de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem. Y también este programa lo podrán volver a escuchar vía nuestra página, que es raicesudem.blogspot.mx. Descarga totalmente libre y pues la pueden compartir así más fácilmente. Esta semana vamos a hacer una vuelta de unos cuantos kilómetros. Vamos a la República Hermana de Yucatán. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de trova yucateca. Y bueno, tenemos el gusto para hablar ahí de este tema, pues como siempre lo hacemos cuando se trata de musicología, también de bailables. Tenemos el gusto de recibir al doctor Fernando Nava. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Maloquín, pues lo saludo en maya. Muy buen día. Con el gusto también de volver a estar con ustedes. Bueno, es un placer. Recordamos que el doctor es pues el director del posgrado de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el Distrito Federal, y pues es especialista entonces de todo lo que son esos asuntos de etnomusicología. Doctor, lo que acabamos de escuchar, esta canción Ojos Tristes, pues una canción de un cantante, bueno, muy representativo de la trova yucateca, que es Guti Cárdenas. Totalmente. Y bueno, sabemos que es un cantante ya que pues de principios del siglo XX, pero ¿qué tan antigua es la trova yucateca? Pues lo que podemos decir es que se puede hablar ya de trova yucateca hacia el último cuarto del siglo XIX. Desde luego que hay antecedentes. Es muy importante la influencia cubana, la influencia colombiana. No olvidemos que la península de Yucatán es parte del Caribe, esencialmente, cultural y geográficamente, de manera que hay antecedentes, desde luego, pero ya es prácticamente con Cirilo Vaqueiro, el famoso Chancil, Cirilito, ¿verdad?, con quien podría, y Fermín Pastrana, podría pensarse en que ya estamos ante un género que podemos llamarle la trova yucateca. Ahora bien, si hablamos más bien de la trova en general, es un género musical, bueno, ya también bastante antiguo. Sí. Lo tenemos en Europa, si bien recuerdo, por lo que leí un poquito, entre Inglaterra, entre Francia, luego España, y que se lleva luego a pues lo que es el continente americano. Y bueno, la trova yucateca en sí tiene varios géneros. ¿Qué nos puede comentar ahí de los principales géneros que tiene la trova yucateca? Pues sí, precisamente podemos referir que el bolero es uno de los elementos clave como género de la trova yucateca, con una influencia cubana. Después tenemos el género de la clave, más local. Hay quien incluye a la jarana dentro de la trova, pues esto podría estar a discusión, pero merecería también un programa la jarana, por cierto. Pues indiscutiblemente que la habanera, la famosa danza o danza habanera, también es uno de los elementos que podemos referir como géneros que constituyen a la trova, y el bambuco, con declarado origen colombiano. Esos serían los que podemos referir como los principales géneros que conforman la trova. Y desde luego, la canción libre, la canción pues espontánea, ¿verdad?, de la creación de muchos compositores, forma parte por igual. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos ahí que se usan en la trova yucateca? Bueno, principalmente la guitarra, pero ¿hay un solo tipo de guitarra? La guitarra, y puede hablarse de el requinto, okay, que es un instrumento muy parecido a la guitarra, de menores dimensiones, donde pues se luce efectivamente uno de los rasgos de la música de la trova. La melodía en la trova tiene un gran peso, y justamente este instrumento, el requinto, llamado requinto, contribuye definitivamente a la instrumentación característica de la trova. Ahora bien, bueno, de lo que se puede escuchar o ver a veces en internet, lo que se nota de los intérpretes son generalmente o duetos o estrillos, o a veces también se agregan percusiones también. Pero ¿qué más tenemos ahí en este sentido? ¿Qué más instrumentos tenemos? ¿O se queda así de sencillo? Hay algunos tríos, le recomendamos a nuestra amable audiencia, que incorporan, por ejemplo, el contrabajo, el tololoche. Ah, ándale. Estamos hablando, por ejemplo, del trío Los Decanos de Yucatán. Muy recomendable, una línea muy fina de interpretación, donde justamente el tololoche o contrabajo viene a reforzar los graves, los sonidos graves, y recomendamos entonces escuchar versiones de Los Decanos. A ver, y de los compositores, también de los que van escribiendo la letra así típica de la trova yucateca, ¿quién podríamos recomendar, doctor? Bueno, pues por mucha razón, una característica de la trova es que tenemos por un lado a compositores de gran, gran, gran talla musical, y tenemos también poetas. No en todas las tradiciones del canto lírico en nuestro país se dan estas dos situaciones, de tener músicos con un gran talento, una gran sensibilidad, y por otro lado, poetas que no escriben una obra, vamos a decir, libre, sino presta a la composición musical. Y claro, pues aquí tenemos un desfile de nombres como Ricardo Palmerín, el propio Guti Cárdenas, Pepe Domínguez, Domingo Casanova, Manuel López Barbeito, pues por mencionar a unos primeros. Son unas figuras aparte bien importantes porque, bueno, lo que son los tríos o las bandas ahí que tocan trova actualmente retoman mucho de las canciones de esos personajes. Exactamente. Son, nos faltan nombres, ya los mencionaremos a lo largo del programa, pero claro, son justamente personas que le dieron un perfil y pues continúa, en algún sentido continúa esta producción de trova. No es algo que se haya quedado en un ambiente romántico de fines del siglo XIX, sí mantiene desde luego un gran sentido romanticista, vamos, pero continúa. Ahora bien, si vemos un poquito los temas que tiene la trova, ya comentó ahí la influencia del romanticismo a fines del siglo XIX, pero básicamente, ¿cuáles son los temas de la trova yucateca? Bueno, uno de los importantes, el poeta Luis Rosado Vega, fallecido a mediados del siglo pasado, él tiene pues una opinión y una observación muy importante. Lo que nos dice Rosado Vega es que hay una permanencia en el tema romántico. La mujer es vista como una creación insuperable y que amerita todo tipo de canto ensalzatorio. Entonces, esta característica de la trova, que contrasta en algún sentido con el bolero que se compone en el centro del país, no se diga pues con géneros como el corrido, donde la temática es una narrativa de hechos sociales, a veces violentos, y caracteriza a la trova el mantener una temática romántica, un tratamiento muy delicado a los aspectos de la feminidad. De hecho, vamos a escuchar en este momento una canción que nos interpreta Los Caminantes del Mayab, que se llama Granito de Sal, que fue compuesta por Pepe Domínguez. Regresamos ahí con usted en unos minutitos, doctor. Correcto. Dale sabor a mi vida como un granito de sal. Ay, de sal. En mi cielo. Sé lucerito. Y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito. Son puñal. Los adoro y los venero, aunque matándome esté. Bueno, esperamos que esas notas tan románticas les hayan gustado. Estamos hablando en este programa de Raíces de la trova yucateca. Esperamos que habrá otras ocasiones también de hablar de este género que realmente, bueno, a mí me fascina. Es uno de los géneros musicales que más me gusta, yo creo, en todo el mundo, la verdad, porque por la sensibilidad y toda la letra como está arreglada, realmente se trata de poesía, tanto musical como ahí con las palabras. Es algo maravilloso. Doctor, Estábamos hablando de este tema, pero si seguimos hablando un poquito más de la importancia que tiene justamente la trova yucateca para la misma gente de Yucatán. En la ciudad de Mérida hay un museo, de hecho, que se llama Museo de la Canción Yucateca. ¿Y qué se puede ver en este museo? Bueno, desde luego que la primera observación que hay que hacer es la existencia de un museo especializado en música, en un género, en una tradición. Y aquí hay dos cosas. Primera, la sociedad peninsular, principalmente el estado de Yucatán y Campeche, un poco menos Quintana Roo, pero desde luego participa. ¿Qué mejor prueba de tener evidencias del arraigo, del gusto, el que haya justamente por iniciativa apoyada por autoridades, pero parte de un arraigo que la población manifiesta y siente hacia esta tradición? Entonces tenemos ahí figuras tanto poéticas como musicales, referencias, objetos personales, desde luego cancioneros, ¿verdad? Que recomendamos, desde luego, los turistas, los visitantes de a la península, acudan, se documenten, gusten, se empapen de la sensibilidad puesta en ese museo para ensalzar efectivamente las creaciones de alto talle que genera la trova. Y hay otra cosa que a mí me encanta cuando uno está en Mérida, son ahí esas serenatas yucatecas que tenemos los viernes en Mérida en la noche, donde todos se van a la calle literalmente, hasta se ponen las mesas literalmente en la carpeta de la asfáltica en el medio de la calle, y uno se va hasta el Parque Santa Lucía, enfrente, cerca del Teatro de Peón Contreras, ahí que fue también una gran figura de la trova yucateca, y uno puede asistir así gratuitamente a los bailables, la habanera, la jarana, y escuchar también trova yucateca, y tienen hasta invitados justamente que comentamos, tanto de Colombia o gente que viene de Cuba, y así uno se puede realmente dar cuenta de la importancia que tiene esta música para los yucatecos y en particular para la gente de Mérida. ¿Qué hay como referencias bibliográficas, quizás si nos queremos meternos un poquito más sobre este tema, doctor? Ah, pues desde luego que tenemos que tener presente para antecedentes, para profundidad, los escritos de don Jerónimo Vaqueiro Foster. Vaqueiro Foster fue un musicólogo y un investigador. Él tiene una gran obra y sobre todo de orden hemerográfica. Él publicó varios artículos en los suplementos culturales de distintos periódicos y recomendamos totalmente estas consultas. Estamos hablando de una producción entre 1956-57, que es donde predominan las referencias de Vaqueiro Foster. Okay. Eso por un lado. Por otro, pues también en las historias de la música popular, la de Juan S. Garrido, por ejemplo, hay referencias importantes a la trova. Él es quien nos recuerda que Tatanacho es quien identifica los talentos de Guti Cárdenas, esto hacia 1926, y con o sin lamentar o ensalzar el centralismo que vivimos en este país, pero efectivamente se dio una gran confluencia donde Fernández Esperón, conocido como Tatanacho, ¿verdad?, lleva al centro de la República. Hay un acercamiento con Guti Cárdenas y pues desde luego que son resultados fabulosos para la difusión de la propia trova. Entonces, son referencias, decía, las de Vaqueiro Foster. Tenemos también una autora, Moreno Rivas. Recomendamos también sus estudios de la música popular, donde hay, bueno, pues una gran página, un gran contenido dedicado a este género. Muy bien, pues ahí estamos, ahí con un programa ya bastante completo. Vamos a tener que terminar esta entrevista con usted, doctor. Ahí fue un placer recibirlo en este programa nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. disfruten de la gran música de la trova. Exactamente, y probablemente, pues como comentamos, habrá mucho más que hablar de este género, entonces nada más es una despedida así muy rápida porque pronto habrá otro programa sobre este tema, este género de la trova yucateca. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical, de hecho vamos a hablar de una canción muy, muy peculiar, que es la de Peregrina, que fue compuesta y escrita por Ricardo Palmerín, interpretada en este caso por el trío Los Montejo. Regresamos después de esta canción. Estamos de regreso en el estudio de Radio Edén para comentarles los eventos que tenemos para ustedes. Acuerden que como cada semana, por supuesto, de turno una serie de eventos y noticias que nos llegan y que les queremos compartir. Primero, nuevas exposiciones que se pueden apreciar en el país. La primera siendo la exposición del Capitán Dupé y su álbum arqueológico de 1794. Esta exposición se inauguró esta semana, exposición curada ahí por Leonardo López Uján del Templo Mayor. Y también otra exposición que va a ser muy corta durante el mes de junio en San Antonio, Texas. Una exposición que se llama Tlaloc, el dios de la lluvia mesoamericano. Y más bien va a ser en el campus de la que tiene la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México en San Antonio, Texas. Entonces, por si viven allá en Texas, pueden, por favor, acuden directamente al campus de la UNAM. La última exposición que pues también está ya a punto de, que ya se inauguró, de hecho también, se llama Les Aztecs. Es una exposición que se encuentra para nuestros radioescuchas en Montreal, Canadá, en el museo, en el Musée Pointe-à-Calière d'Histoire et d'Archéologie. Por si van pasando ni siquiera unas vacaciones, esta exposición estará durante los próximos meses en Quebec, en Montreal. Eventos académicos, recordamos que tenemos varias convocatorias para ustedes, la primera siendo la convocatoria que tiene la Universidad de Monterrey. Faltan 15 días para hacer sus propuestas, para participar al coloquio. También nos ha llegado de parte de Lina la convocatoria para el segundo coloquio de la Mixteca Oaxaqueña, que se va a desarrollar entre el 15 el 19 de septiembre en Ex Convento Santo Domingo y Huitlán en la ciudad de Oaxaca, y bueno, tienen hasta el 1 de agosto para proponer sus ponencias. Otra propuesta de convocatoria que tenemos es la para el cuarto coloquio de arqueología de Hidalgo, que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de noviembre. Sin embargo, pues también se van a terminar pronto, se va a acabar la convocatoria hasta el 15 de junio, por si consideran este evento, manden sus propuestas a un correo electrónico, que tenemos la dirección directamente en nuestro blog. El CIESAS también tiene su cuarto diplomado de teoría y en práctica de la antropología social aquí en Monterrey, en el barrio antiguo. Se está acabando el tiempo también para hacer las preinscripciones hasta el día 15 de junio. Seguimos luego pues con otros eventos como los que se están llevando a cabo en la UNAM, que son el curso Miquistli, la muerte en el mundo náhuatl prehispánico con el doctor Patrick Johansson, el curso Códices Mayas con la doctora Laura Sotelo, también en Filológicas de la UNAM, sigue ahí vigente este curso. También el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl, que se da en el Centro Universitario de Tlatelolco en la Ciudad de México. Tenemos el Diplomado Los Mayas, también por la UNAM en la Casa de Humanidades. La próxima sesión es el próximo martes. También tenemos lo que es el Seminario de Antropología Visual, pues eso va a ser el próximo lunes a las 4 de la tarde. Noticias, hay dos ofertas de trabajos para arqueólogos. Y tenemos ahí los datos directamente en nuestra página de Blogger, de Blogspot, para que la consulten ahí, esas dos ofertas de trabajo para pasantes, ambas en Veracruz. Entonces, por favor, si se les interesa, acérquense ahí con las personas encargadas. Tenemos también entre las noticias el lamentable fallecimiento del paleontólogo Federico Solorzano, que trabajaba en línea desde más de 40 años, en particular en la región de Guadalajara. Entonces ahí le presentamos ahí nuestras sinceras condolencias a su familia y sus compañeros del INAH. Y también siempre en el INAH nos han comentado de la designación de la nueva directora del Museo Templo Mayor, que es Patricia Ledesma Buchan. Trabajaba ya en el Museo del Templo Mayor en la parte de curaduría del museo. Entonces agradecemos ahí al doctor Carlos González González, el pasado director ahora, que fue nuestro invitado, y ojalá pronto lo podemos volver a entrevistar en este programa, ya que no tendrá tanta responsabilidad tan fuerte como es la de la dirección del Museo del Templo Mayor. Unos comentarios ahora más bien de medios, más bien lo que es la publicación de la revista Iberoamericana de Antropología. La pueden encontrar directamente en línea, les pondremos ahí la liga en nuestro blog, y también una convocatoria abierta a estudiantes de posgrado y doctorado a publicar en la revista libre, totalmente libre, que se llama International Journal of Student Research in Archaeology. Hay un correo electrónico también, una página Facebook, que es IJSRA en Facebook. Pueden ahí tener la convocatoria completa. Y ya para el día de hoy se termina este programa de Raíces. Agradecemos a Checo Becerra en controles, por supuesto, como cada semana. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos una excelente semana. Ya las vacaciones se acercan. Raíces.